Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, buenas tardes, amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Se emite en el 101.8 Radio Topo. Es 29 de diciembre, estamos a 3 días de finalizar año 2019. Es nuestro último programa del año, por eso colaboradoras y colaboradores del programa deseamos un feliz 2020 a las los oyentes. Ayer y hoy han bajado bastante las temperaturas, hemos estado de mínimas a menos 1 grado. De frío debería ser lo normal por esta fecha, pero el cambio climático tiene descontrolado al invierno y verano, así como primavera y otoño. Antes de comenzar con el programa de hoy, queremos hacer un recuerdo a Manuel Tejuela, que nos dejó el pasado domingo, cantador vecino muy querido del barrio de la Magdalena. Se enamoró de Zaragoza, donde residió 4 décadas. Instalado en Zaragoza, impartió su magisterio en la Escuela de la Peña Unión Flamenca. Nuestro más sentido pésame a familiares y amigos. Que en paz descanse, maestro. Son las 6:04 de la tarde. Vamos ya con el programa 259. Comenzamos. Mare de uno se mueve, que cuando de verdad se llora, que cuando se murió la mía, la tierra, yo me deseo de lo que yo oré aquel día, Gaby. Por conferencia yo intenté hablar contigo, momento por conferencia me dijeron que no estaba y en aquello mismo momento con otro conferencia va. Pinta una mujer, a un loco le dio una maniquí de día, que por pinta una mujer, que cuando pinta la tenía, le hizo letrero, oh, ya lo pillé, me tiene como tú querías de mí. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies. Cada uno es como es, por eso déjame vivir. Yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz. En todos hay un poco. Bueno, aquí seguimos después de esta canción homenaje a Manuel Tejuela, que bueno, ha sido impresionante escucharle este pequeño homenaje. Y pasamos ahora a nuestro querido compañero Chema, que hoy nos va a traer unos datos de una encuesta muy interesante que ha hecho la Asociación Española de Donantes de ONGs, ¿no? Entonces, bueno, nos va a comentar un poco el perfil que tiene, bueno, pues el que es un donante, ¿no?, de ONG, ¿no?, qué le motiva a donar, por qué se dona, y bueno, toda esta serie de detalles que nos va a analizar Chema con su, bueno, su característica dialéctica, ¿no?, que nos tiene aquí. Bueno, bienvenido, Chema. Bueno, pues un placer, ¿no?, que estés otra vez aquí con nosotros. Cuéntanos esto de la encuesta. Hola, ¿qué es? Un placer estar con vosotros, como siempre, otra vez. Felices fiestas a todos y a todos los oyentes. Y yo vengo a contaros un estudio, no es una encuesta, es un estudio, fruto de una encuesta, lógicamente, que se hizo el año pasado por la Asociación Española de Fundraising, que traducido al español literalmente es captación de fondos, ¿eh? Sabéis que todas las entidades sociales, todas las ONGs, se financian, tienen muchas vías de financiación, vía subvenciones, vía financiación de proyectos, etcétera, etcétera, y una vía de financiación clásica, además, que digamos casi es la original, es la de a través de los socios o los donantes, ¿eh? Uh-huh. Pueden ser socios por X tiempo, o pueden ser donaciones puntuales, no solamente económicas, que ahora veremos también que hay otra serie de donaciones también, ¿eh? Bueno, uh-huh. En este taller que se hizo en Madrid el pasado día 12, organizado por APN España, participó, el taller era sobre financiación y sostenibilidad de las entidades sociales del tercer sector de acción social, ¿no? Para entendernos, ONGs y entidades sociales. Participó Fernando Morón, que es el director gerente de la Asociación Española de Fundraising, y nos dio datos sobre este estudio. Y es muy interesante, pues, para ver un poco por qué, cómo es el donante en España, qué le motiva, por qué dona a unas ONGs y a otras no, por ejemplo, qué perfil tiene, qué porcentaje son mujeres, etcétera, etcétera. Entonces voy a leer unos datos, luego si queréis, si tenemos tiempo, podemos debatir un poquito, discutir uno, aportar cosas, porque son datos curiosos y a veces incluso contradictorios. De acuerdo. El perfil es, hay un dato que es muy interesante, que es que el 96% de la población española, 96%, es decir, prácticamente el 100%, sabe lo que es una ONG. Que no es poco, es casi a partir de ahí, ¿eh? Exactamente, que es casi mucho desconocimiento de muchas cosas. Efectivamente. De estos, el 96%, el 86% ha colaborado o ha ayudado en alguna ocasión. Y aquí no estamos hablando ya de colaboraciones económicas, sino de otro tipo de colaboraciones. Por ejemplo, donar comida, donar ropa, comprar productos solidarios de comercio justo, etcétera, etcétera. Firmar por alguna causa justa, ese tipo de personas, el 86% de la población española lo ha hecho alguna vez. Y el 55%, es decir, más de la mitad, ha colaborado alguna vez económicamente con una ONG. ¿De acuerdo? Estos datos son importantes. De aquí se puede colegir, o por lo menos en mi opinión, de que la población española es una población bastante solidaria en general. Bien. ¿Qué perfil tiene realmente el donante español? Pues el 52% son mujeres, el 48% son hombres, está muy igualado también, el 67% son pareja o están casados, y un 20% son solteros, el 48%, casi la mitad, tienen hijos, muy bien. Lo cual también parece romper un poco el estereotipo de que las personas que tienen hijos, como tienen más gastos y tal, donan menos. Pues no, no es así. Y el 49% tiene estudios superiores. Este es el perfil del donante, digamos, más clásico. Luego hay otra parte de la encuesta que también es muy interesante, que es qué motivos tiene una persona para elegir una ONG y a otra no. Es decir, qué criterios nos mueven a donar a una ONG en concreto, ¿no? Entonces, el 28% respondió que era por afinidad con el colectivo, con la problemática. Es decir, pues me cae más simpático, soy más afín a Cruz Roja, o a Manos Unidas, o a Cáritas, o a quien sea. O la problemática que tocan, pues me afecta más. Porque tengo una familia que tiene cáncer y entonces dono a la Asociación Española contra el Cáncer, por ejemplo, ¿no? El 28%. El 16% por cercanía, que es curioso, es decir, si es de mi ámbito geográfico, si es de mi comunidad, si es de cercanía también a nivel emocional, por ejemplo, o por creencias, etcétera, etcétera. Pues yo soy católico y entonces pues dono a Cáritas antes que a otra entidad, ¿no? El 11% es por imagen, por reputación o por notoriedad. Esto es muy interesante y ya os diré por qué. Y el 10% por confianza. En relaciones públicas se maneja un concepto que se llama índice de simpatía, que es la suma de la notoriedad, es decir, de lo conocido que eres, más el prestigio, es decir, lo bien que lo haces, para entendernos. Si sumáramos estos dos porcentajes, el 11% de imagen, reputación, notoriedad, y el 10% de confianza, nos saldría un 21%, que se pone en segundo lugar como motivo de elección de una ONG concreta, ¿no? Un 8% dice que porque son imprescindibles. Pues oye, pues yo pienso que Cruz Roja es imprescindible, pues porque sin Cruz Roja no entendería el mundo, o Médicos Sin Fronteras, o por lo que sea, ¿no? El 7% es por el ámbito de educación, de actuación, perdón. El 6% elige una ONG concreta por su profesionalidad o por costumbre, curioso. Y el 6% por la prescripción y la flexibilidad. La prescripción en marketing se llama prescripción a cuando te lo recomiendan. Te dice, oye, dona a tal ONG porque yo he donado y con mi dinero me han dado una respuesta y me han justificado lo que se ha hecho, etcétera, etcétera. Entonces, se recomienda, y eso, igual que cuando lo hacemos cuando compramos un producto que nos han dicho, oye, o vete a ver tal película que es buenísima, eso se llama prescripción, pues ese porcentaje existe también. Sí. Exactamente. Bien, veis que hay una unos criterios de elección de todo tipo, pero quizás, o sea, los más potentes, por decirlo de alguna manera, son, por un lado, la afinidad con el colectivo o con la problemática concreta que está tocando esa ONG o esa entidad social, y el segundo sería, si sumásemos esos dos factores, sería la reputación que tiene la ONG, la imagen que tiene, la simpatía que nos mueve a esa ONG. Vale, y por último, y así no os doy más datos, que si no nos vamos a liar, y estos datos estadísticos atontan mucho. Bueno, pero están muy bien interpretados, Chema, no es sin más, están con una, no, pero esto, si queréis lo podemos discutir, yo estoy dando los datos puros, sí, y duros como lo recibimos allí, para trasladároslo y luego ya pues cada uno que vaya viendo. Esta última parte de la encuesta trata, o del estudio, trata de qué colectivos y problemáticas son más importantes en la mente del donante, y luego esa importancia que se concede a la mente del donante a ciertos criterios, cómo se traduce realmente en la donación. Y veréis que a veces no coincide. Es decir, yo, por ejemplo, puedo pensar que son mucho más importantes en mi criterio donar para la protección de animales, pero luego en realidad no dono para la protección de animales y dono primero, por ejemplo, para infancia. Y hay algunos datos contradictorios. Os leo primero cuáles son, por orden, los colectivos y problemáticas más importantes en la mente del donante. Entonces, el primero de todos es infancia. El segundo son los ancianos sin apoyo familiar. El tercero son los enfermos. Tema de salud. Cuarto es el apoyo a las mujeres. El quinto sería apoyar a las personas sin recursos en el país donde residimos, en este caso sería España. Seis, los discapacitados. El séptimo sería las víctimas de catástrofes y refugiados. Ya estamos saliendo un poco también, no solamente aquí en el país, sino también salimos fuera. El octavo sería el medio ambiente. Noveno, animales. El décimo, discriminación por orientación sexual. El décimo primero, países en vías de desarrollo, también salimos fuera. Y el duodécimo sería los inmigrantes. Esto es lo que la gente piensa o dice que piensa que es lo más importante que tendría que hacer, o sea, los parámetros más importantes o los problemas más importantes para donar. Pero ahora viene la parte real, es decir, ¿en qué se dona realmente? ¿O a qué se dona realmente? ¿A qué problemática se apoya más? Y aquí cambian, bailan un poquito el ranking. El 50% de las donaciones van para enfermos, o sea, para temas de salud, asociaciones para contra el cáncer, Alcer, la del riñón, etcétera, etcétera, etcétera. El 47% para infancia, que estaba el primero, según lo que habíamos dicho antes, es decir, desciende un puesto. El 42% sería para víctimas de catástrofes y refugiados, que estaba en el puesto 7 en el criterio anterior. El 18% personas sin recursos en el país. El 13% sería el medio ambiente, que estaba en el puesto número 8 y ahora está en el quinto. Y por último, el apoyo a las mujeres, que estaría en el puesto número 7, no, perdón, en el puesto número 6, perdón, y que antes estaba en el 4. Aquí podríamos tirar del hilo muchísimo, por ejemplo, el tema de apoyos de mujeres, como es que antes estaba mucho más abajo y ahora cambia el tema, ¿no? Pues, por ejemplo, por el apoyo mediático. Si os dais cuenta, el problema de violencia de género y violencia machista es un problema importante, pero está muy potenciado en los medios de comunicación. La gente está muy concienciada. Se han hecho manifestaciones, sale constantemente en medios, etcétera. Se han hecho leyes específicas, tal. Otros, por ejemplo, pues no aparecen en este. Estarían más abajo, lógicamente, pero no están recogidos en estos primeros puestos. Pues, por ejemplo, el tema de animales, el tema de medio ambiente, etcétera, etcétera, que también están muy mediatizados, pero que no encajan en el ranking. Esto es un poco a grosso modo, o sea, os he extraído los datos más interesantes de todo para no aburrir mucho a los oyentes ni a vosotros, pero es curioso sacar algunas conclusiones, ¿no? ¿Qué conclusiones mismo tú has reflexionado? Pues, por ejemplo, la primera que os he dicho es que Al menos sobre el papel, la gente en este país es bastante solidaria. Sí. Ten en cuenta que el dato anterior, el 86% de la gente ha donado alguna vez. Es decir, prácticamente el 90%, es altísimo en cuanto a donaciones. Luego, por ejemplo, sí seguimos teniendo una estructura mental, creo, y me estoy metiendo en camisa de once varas porque no soy ni sociólogo ni nada por el estilo, muy a nivel de familia, damos mucha importancia a la infancia, damos mucha importancia a los ancianos, sin protección, ¿de acuerdo? No, a lo mejor es por cargo de conciencia el tema de los ancianos, por ejemplo, que también habría que discutir muchísimo. Damos mucha importancia a la salud. Sí, ya quedó el primer puesto a la hora de donar. Sí. Uh-huh. Está en los primeros puestos de las donaciones reales y en los primeros puestos de las donaciones que deberíamos, que pensamos que se deberían hacer. Sí, sí. Okay. Entonces, luego, por ejemplo, contrariamente a lo que se piensa, no, los inmigrantes y el apoyo al desarrollo no está tan bajo. O sea, hay otras prioridades, pero está recogido en las máximas prioridades que tenemos los españoles como donantes. Luego, económicamente, incluso a pesar de la crisis, etcétera, etcétera, se sigue donando mucho económicamente. Estamos hablando de un 55% de la gente que ha donado alguna vez a nivel económico. Bien sea con donaciones puntuales o bien sea por donaciones de tipo cuota, ¿no? Que se han asociado y entonces están, sí, están funcionando. Sí, sí, que había diferencia entre las cuotas fijas, que es lo que mantiene quizás dar una seguridad a una ONG, sí, o que sea una cosa esporádica o que de repente un día se hagan las noticias, sí, o haya un llamamiento y, sí, muchas personas dan para ese momento concreto. Sí. Pero yo creo que esa continuidad sí que puede ser también interesante. La continuidad es muy interesante, pero también es interesante la respuesta que tiene la gente, por ejemplo, ante catástrofes naturales y refugiados, que es una de las máximas prioridades de donación. Es decir, somos muy receptivos a echar un capote en el momento en que podemos echarlo, aunque sea a nivel puntual. Bueno, yo simplemente quería plantearos estos datos, que es una encuesta interesante y un estudio interesante con datos interesantes, que habría que bucear muchísimo aquí y sacar muchas conclusiones a nivel sociológico, a muchos los niveles. Pero bueno, por lo menos por conocer un poquito cómo somos los españoles como donantes. Bueno, está muy bien que todo esto esté avalado, ¿no? Como dices, Chema, por una encuesta, unos datos fiables. Uh-huh. Y luego la cuestión que también, que no solo pueden ser aportaciones económicas, sino que en muchos de los casos pues vemos un voluntariado, como tenemos aquí compañeros, ¿no? Que voluntarios en el Carmen, o voluntarios que a lo mejor pues están con otras causas, con discapacidad, con enfermedad, claro, ¿no? Acompañando pues ancianos, claro, que sí que es verdad que es una de las cuestiones que nos preocupa. Incluso también lo que comentabas, ¿no? Que no tiene por qué ser todo económico, sino que incluso personas también, ¿no? Pues el caso de que han fallecido y dejan, pues a lo mejor alguna propiedad o algún local o alguna cuestión que también donan, ¿no? O la adhesión a una causa, por ejemplo, mediante una firma, ¿no? O donación de ropa, donación de alimentos, etcétera, donación de tiempo, que es un tema los bancos de tiempo, que es fundamental. Es decir, hay muchas formas aparte de dar dinero. Es decir, y esa es una conclusión que creo que sería importante para cerrar, ¿no? Que es que se pueden donar muchas cosas. Se puede ser donante de una ONG, de una entidad social, sin necesidad de gastarse un céntimo. Y con esto un poco cerrando, ¿no? Que sería el trabajar un poquito esta parte social, que lo que nos lleva es el mantenimiento de la salud social y de nuestro bienestar, ¿no? Entonces, cuando ayudamos a los demás, realmente esto se ve en que nuestra salud, ¿no? Ya no solo es física, sino que también es esta parte social, ¿no? Exacto. Y cognitiva, y bueno, es un bienestar integral, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, hay que donar por muchas razones, pero también por mantener nuestro bienestar y nuestra salud, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, pues. Pues nada, gracias a vosotros, Chema, por tu colaboración, que esperamos que sigas teniendo colaboraciones y que vamos a seguir ahora, después también en la tertulia, participando. Muy bien. Ya que te tenemos aquí. Muchas gracias. Seguimos gracias a vosotros. Programa. Gracias. Muchas formas de escribir y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón y no hay granada ni cañón que ahuyente a un hombre que grita. Mm.

nuestra vivienda compuesta de tres habitaciones, que daba sobre la zona Baibuya y otras a la Plaza Roma. Me gustaba mucho mirar las fotografías de un tatarabuelo con uniforme de coronel borbónico y a mi abuelo de oficial de caballería, mi padre en divisa de voluntario, oficial de la caballería blindada. Mas lo que recuerdo bien es la fotografía de la hermana de mi abuela, que llamaban Tía María, con un vestuario antiguo, con pendientes largos, ojos bonitos. Yo la llamaba Ángel. Mi madre me decía que daba envidia a los ángeles y que por estos días Dios se la había llevado. Yo me movía por toda la vivienda, mas sentía sus ojos sobre mí. Creía que los ojos se movían y me seguían. En mi casa existía una ley férrea. Se andaba a dormir pronto para levantarse temprano y a trabajar. Una noche, que no podía dormir, dando vueltas entre las mantas, mi atención fue llamada por un ligero ruido. Mi curiosidad me hizo sentarme en la cama y ver quién entraba. Mirando, que era la sombra que se formaba detrás del cristal, esperé. Y nadie entró, así que volví a acostarme. El bulto de la tía, reflejado en el cristal, que de inmediato la conocí. Y no conociendo el significado de la muerte, le sonreí y la saludé con la mano. No me sorprendió verla atravesar la puerta como si fuera mantequilla. A pasos lentos se dirige hacia mí. Me tiende sus brazos y yo empiezo a correr. Voy hacia ella, haciéndome abrazar. La tía me abraza y me besa mucho. Y al fin me tumba en la cama y me cubre con las mantas y me dice: ahora duerme, pequeño. Jugaremos más tarde. Si quieres que duerma, regálame tu pendiente. Vale, responde la tía. Saca el pendiente derecho y me lo entrega. Y dice: consérvalo como recuerdo. Tierra mía, amaré verla. Cielo infinito e volti. Cogí el pendiente, lo observé atentamente y lo puse bajo de la almohada. La tía me acariciaba la cabeza, haciéndome dormir profundamente. A la mañana siguiente, mi madre me despierta suavemente, recordándome que tenía que preparar las tareas escolares. Después de haberme despelezado, fregarme los ojos, vi que mi madre me observaba atentamente. Corría las cortinas de las ventanas, dejando entrar la luz de la mañana. Cogiéndome la cabeza entre sus manos, me pregunta: ¿de quién es este pintalabios? ¿Qué llevas en la cara? ¿Quién te ha dado un beso? Atosigándome de preguntas una tras otra. Entra mi padre y preguntándome: ¿qué pasa? Responde mi madre: tiene una marca de beso en la mejilla. ¿Quién te ha besado? Gritó mi padre. Yo lo respondí inocentemente. Mis padres se miraron a los ojos con sorpresa. ¿Pero qué tía es la que te haya besado? Pues la tía María, la del cuadro, y me ha dado un pendiente sacándolo y lo tengo debajo de la almohada. Grito: ¡es mi pendiente! Mi padre, preocupado porque podría estar enfermo, me tumbó en la cama. Mira a mi madre por un momento temblando con el pendiente entre el índice y el pulgar, gritando: ¡esto es! ¡Vaya! Se dirigió a mi padre y de pronto se desmaya. Mi padre la alza del suelo, la coloca en la cama, gritando: ¡Franco, Franco! Llamando a su hermano, acude, le dice gritando: ¡llama a la abuela, deprisa, corre! Yo creí ser el culpable de molestar a mi madre y comencé a llorar: ¡mamá, mamá, no lo hago más! Mi padre, de un lado a otro, entra mi madre y yo me decía: no llores, cariño, tú no has hecho nada malo. 20 minutos después, el cuarto estaba lleno de parientes, hablando el uno con el otro. Me llenaron de muchos regalos y comienzan a pasar el pendiente de una mano a otra. Y cansado, me dormí profundamente. Al despertarme a la mañana siguiente, vi rezar a toda mi familia y a otras personas delante del cuadro. Los rezos cesaron al llegar el cura de la iglesia del Carmen con sus instrumentos sagrados. Bendijo toda la casa. Y de este hecho ya apenas habló, nunca más. 9 años después, que se exhumó el cadáver de la tía María, porque tenían que trasladarla al panteón familiar. Y en aquel momento toda la familia y los amigos constataron la ausencia del pendiente. Yo comenté en voz alta: querida tía, no es necesario tu pendiente para que yo te lleve en mi pensamiento. Y puse el pendiente a su lado para que descanse en paz. Adiós, adiós, amor. Makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound. A mark, a yen, a buck or a pound. It's coins that makes the world go round. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan by the lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover. Un clásico del cine y del teatro, Cabaret, interpretada en las cintas por Liza Minnelli, que tuvimos la oportunidad, eran unos 10 años, de verla en el Conde Duque, presentándose en las actividades de verano de la Villa Capital. Nos trae ahí porque una de las canciones que se presentan en la obra y también en la película es Money Money, dinero, dinero. Ese se desarrolla en Hamburgo, en ese tiempo, allá de los 30, un poco antes de que empezara el nazismo, y es la trama general. Pero el día de hoy lo relacionamos porque vamos a hablar de la lotería. En ese sentido, tengo varios compañeros que estarán presentes, como ustedes saben. Para muchos dicen que la lotería es algo parecido a la felicidad, que la felicidad, lo importante es el camino para llegar a ella. Pero tenemos aquí a una psicóloga, tenemos a uno que ha sido gerente de hoteles, tenemos a un pensador, tenemos a un poeta. Y a través de ellos estaremos conociendo sus opiniones. Vamos a empezar con nuestra terapeuta de casa, la terapeuta de la radio, Carmen. ¿Qué opinas del tema de la lotería? Bueno, vamos a empezar con este arduo tema del juego. Y bueno, pues llevando una simple pregunta de los que estamos aquí, ¿cuánto os habéis gastado para este sorteo de Navidad? A ver, Chema. Yo soy el peor jugador del mundo mundial. O el mejor. Sí, depende cómo se mide, efectivamente. Cero pelotero. Yo no tengo. Coincido también yo. No suelo jugar. Yo no juego. Jugaba cuando estaba con los compañeros en el trabajo, sí. Porque digo, no va a ser que les toque a ellos y yo no. Ajá. Pero yo es que no juego. Unos parientes míos, vamos, mi cuñada me manda cada año. Ah, pues mira, de este numerito tienes 3 euros. Bueno, pues, sí, ya sí. Cuento con que no. En fin. Alguna participación tampoco. Este año ninguna, pero vamos, lo más una participación, a veces que te ves comprometido por alguna cosa de trabajo, de compañero de trabajo a comprar un décimo o alguna cosa así, pero soy tan malo que luego me olvido de mirarlo y lo pierdo, o sea, soy un desastre total con el tema del juego, afortunadamente. A mí que me gusta observar lo que pasa en las calles, a veces ver las colas y quedarme un poquito escuchando lo que están comentando la gente que está en las filas. Ver la cara que tiene, la opinión, que llegan los viejos conocidos, porque ya en las colas han estado varias veces juntos. Pero siento que es una ilusión en donde no caben todos, la gran mayoría no cabe. Pero en fin, es parte de esto. La organización benéfica no existe, yo no juego. Bueno, entonces vemos que esta tarde aquí con los compañeros tampoco es que tengamos una muestra muy representativa, porque lo más común, como ha comentado Jesús, es que la gran mayoría sí que juega, ¿no? Entonces estamos viendo, bueno, pues en todos los, en todas las ciudades, ¿no?, de nuestro país, como pues esto, ¿no?, el Doña Manolita, la calle Alfonso, todo está abarrotado, y bueno, no solo se han jugado mucho para lo que es el día de la Navidad, sino que vemos otra vez unas largas filas, ¿no?, en compra de los billetes que nos van a dar, como decía, ¿no?, la felicidad o el qué, ¿no?, para la Lotería del Niño. Entonces, bueno, traía unos datos en los cuales nos dice que, bueno, la ganancia de los 1.600 millones de euros que supone para nuestro Estado, ¿no?, y cómo todo lo que es apuestas, cómo tributa, pues esto, ¿no?, para Hacienda o el interior, ¿no?, según la comunidad autónoma en la que estemos. Entonces, bueno, se nos seduce y de fondo, ¿no?, con estos bonitos anuncios y no me llames iluso y todo es ilusión y todo es magia, y llega la lotería con su calvo y bueno, y no se transforma, ¿no? Entonces nos van seduciendo en este juego, pero sí que vemos, por otro lado, que bueno, pues estamos en contra totalmente, ¿no?, o nuestros gobiernos, de las casas de apuestas, o eso es lo que nos venden, ¿no?, en una primera noticia. Entonces, bueno, es un poco las incoherencias, ¿no?, de que vivimos. Por un lado, estamos cerrando casas de apuestas porque vemos que esto encierra ya un juego patológico en el cual nuestros jóvenes están, pues bueno, pues aquí en Aragón sí que se está haciendo pues una normativa, ¿no?, en la cual que al menos haya una distancia de al menos kilómetro para de lo que es cercanía de los jóvenes y su instituto, ¿no? Estamos viendo medidas que se toman, una asociación que también tenemos aquí, Azajer, ¿no?, que va pues bueno, pues trabajando con todas estas adicciones y juego, pero sí que bueno, pues está convirtiendo algo en que algo sostenible socialmente, pero que vemos que bueno, que es algo que sería social, en todo caso, que sería de salud, y sin embargo nada más lejos de la realidad, que lo están llevando hacia el terreno de Hacienda y de tributos, ¿no? Uh-huh. Como al Estado le interesa, ¿no?, seguir seduciéndonos y llenando sus arcadas, que realmente supone muchos más millones que lo que se recauda en alcohol, en electricidad. Entonces, estamos hablando de cifras bastante importantes, ¿no? Sí, Chema, dime. No, yo estoy de acuerdo contigo, los datos son tremendos. Esto ya se ha sabido cuando el famoso tabaco, que también... Uh-huh. No fumen, que es malísimo, que da cáncer de pulmón, pero luego, por otro lado, estaba ingresando el Estado un montón de dinero vía impuestos del tabaco. Uh-huh. Es algo similar. Yo diferenciaría un poco entre lo que es un juego muy puntual, muy localizado, como es, por ejemplo, el de la Lotería de Navidad y del Gordo, uh-huh, que juega todo el mundo muy por inercia, muy por costumbre, por tradición, sí, efectivamente. Sí, sí, sí, bonito, sí. El juego, digamos ya, cotidiano, o muy regular, o sea, el jugador de verdad que juega todos los días o todas las semanas durante todo el año, uh-huh, bien sea a través de compra de primitivas, etcétera, etcétera, o salas de juego, que todavía es peor, que eso sí que es sangrante. Sí. Y luego incluso hay un juego que podría tener cierta justificación y que de hecho creo que la tiene, porque es para financiar, por ejemplo, la ONCE. Sí. Que luego la ONCE hace una gran labor social. Uh-huh. Entonces ese juego... Bueno, en vez de dar dinero, estábamos hablando antes de donaciones. Sí, tu perfil, por eso está muy bien el contraste, ¿no? El perfil del, claro, que dona un ONG y el perfil de la persona que juega, ¿no? Es una donación, al fin y al cabo, sí, es una donación, sí, puntual. El sistema de, te has dicho, fundraising, recogida, sí, de dinero. Exactamente. En todos los, sí, pueblos antes hacía que a lo mejor, claro, sacaban un cerdito paseando por las calles del pueblo o ponían una cesta y entonces todo el mundo aporta algo, es una manera de recoger dinero. Claro. Vamos a hacer para una causa justa o para esto o para lo otro. Entonces, rifan. O sea, esto, uh-huh, es un sentido solidario. Claro, tiene un, claro, pequeño premio con el cual todo el mundo pagamos y incluso, uh-huh, a veces dice, oye, mira, para un viaje de estudios. Yo, sí, por un viaje de estudios, pues eso, al final, uh-huh, pues los compañeros fueron comprando, vendiendo papeletas. Lo hacen todavía, exacto, ahora. Exacto. Entonces, hay ciertos aspecto de lo que es una rifa, lo que es un sorteo, que está bien. Y el Estado, uh-huh, hasta cierto punto, la Lotería Nacional ha existido, uh-huh, y que exista todas las semanas y que hay sorteo. Lo que pasa es que ha abundado muchísimo más. Yo recuerdo quizás, uh-huh, por aquel sistema más dictatorial que había, por supuesto, en tiempo de Franco, que no estaba permitido ni los bingos, no, ni los casinos, no, ni cosas, ni máquinas de juego. Luego dijeron, mira, pues está bien que haya libertad, sí, vale, que el que quiera. Pero claro, de un extremo, de lo que son las cosas, digamos, rifas benéficas o algo de rifa al año que no sé por, uh-huh, qué se populariza quizá más la de Navidad por tradición, pero todo el año las hay y uh-huh. pueden tener tantas ventajas. Entonces ya de eso a otro tipo de juegos, como también siempre ha habido también juegos clandestinos que la gente se ha jugado miles y miles de pesetas sí. entonces, hasta la mujer, la propiedad, sí, han perdido. Sí, sí, personas ya que, bueno, patologizan uh-huh. todo y entonces, bueno, el estamos viendo personas que están uh-huh. pidiendo créditos para poder seguir jugando, ¿no? O sea, estamos uh-huh. hablando de gente enferma. Que han perdido claro. sus tiendas, exactamente, sus ¿no? negocios. Pero sí, de esto hay, y luego vemos pues esta publicidad, cómo nos seducen y cómo uh-huh, vemos incluso sí. marquesinas de los autobuses, en transporte público, en televisiones nacionales, uh-huh. como, bueno, pues nos están incitando, ¿no? Que uno ya como un aspecto, ¿no? Lo que estamos aquí en esta mesa, decimos, bueno, yo no quiero jugar y, uh-huh. y conscientemente decimos que no, porque, bueno, pues no lo vemos necesario. Uh-huh. Y estamos hablando de personas que tienen esta adicción, o sea, que es que uh-huh. es algo cotidiano. Y jóvenes que pueden gastarse en casas de apuestas, ordenador, con una tarjeta de su padre. Exactamente. Ese es otro añadido más. Porque estamos, bueno, pues estamos ahí seduciendo a un nicho de población, ¿no? A una población joven que es más uh-huh. sensible, que todavía no tiene su corteza prefrontal fijada, uh-huh. que no tiene esta capacidad, que es muy impulsiva uh-huh. y que, bueno, como sí que puede ser que tenga un beneficio a muy corto plazo, ¿no? Pues se apuesta y bueno, pues si ya obtiene, aunque sea un premio menor, pues es algo que le motiva y que le engancha, ¿no? Uh-huh. Entonces vemos ahí cómo puede esto perpetuar, ¿no? Uh-huh. Arturo. El tabaco fa male, uh-huh. però si può, il governo lo può proibire, non lo proibisce. Uh-huh. Anzi, oggi come oggi, il gioco viene, diciamo, con il telefonino si può giocare. Sì, sì, anticamente si luciava contro il gioco d'azzardo, oggi è cambiato il gioco, uh-huh. però è sempre d'azzardo. Uh-huh. Uh-huh. E Nadi... Il governo lo controlla, né lo limita, perché è solo interesse governativo. Uh-huh. Hombre, porque realmente lo que dices, ¿no? Realmente salía a cuentas ganar 1.600 millones de euros. Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, claro, si lo vemos así, como Estado, ¿no? Bueno, pues nos podemos hacer aquí engañarnos, ¿no? O vendernos lo que a ellos les interesa, ¿no? Y yo creo que realmente interesa, ¿no? Perdona, yo no quería interrumpir, pero yo creo que hay, por ejemplo, este tipo de lotería nacional, o incluso uh-huh. las quinielas que ha existido uh-huh. hace montones de años. Uh-huh. Hay ciertos juegos que, en fin, yo los encuentro que son una buena forma de recaudar uh-huh. y que da ilusión a algunas personas, o uh-huh. algunos son muy benéficos, como el de la ONCE. Recuerdo que mi esposa, pues uh-huh. siempre me gustaba también jugar, porque era una manera de decir, yo uh-huh. por lo menos colaboro, que me da miedo, sí, que sí, pierda. Sí, sí. Pero es que luego hay otro tipo de juegos que yo los encuentro que son absurdos, o sea, que realmente son tan negativos, no tendrían por qué permitir que existan pues estas máquinas en las cuales la gente tontamente empieza a meter dinero uh-huh. es un entretenimiento, en vez de jugar con aquellas maquinitas que pegabas a una bolita y subía para uh-huh. arriba como en mis tiempos, otro tipo de juegos uh-huh. Que te gastas 2 euros y dices, bueno, pues he jugado un ratito, pero no, ahí vas, gastas, y al final no sé la gente cómo puede ser, pero que se deje engañar, que saben uh-huh. que al final lo único que gana es el dueño de las máquinas, uh-huh. eso está clarísimo. Yo creo que ese es el candidato a la ludopatía real, ¿eh? Sí. Es decir, hay un, tú lo has enfocado y estoy de acuerdo contigo, hay como una especie de recaudación incentivada, ¿eh? Es decir, yo compro una primitiva que sé que va al Estado, o compro un billete de lotería nacional que sé que va al Estado. Con eso para el bien común, se hacen cosas manera. Con eso, efectivamente. A lo mejor no es lo que más mi prioridad, no sería financiar una autopista, sino sería otra, pero en fin, lo aporto a las arcas del Estado, ¿eh? Con una esperanza de un incentivo potencial, que es que me toque. Bien. ¿Vale? Es una recaudación incentivada. El otro juego, que es el juego, digamos, la comida sin calorías, sería sí. Sería la maquineta sí, y el móvil, la ludopatía, ya. Que es peligroso. Y habéis tocado un tema que para mí es de verdad preocupante, que es el juego a través del ordenador, uh-huh. vía juego online, online sí. A través del teléfono, que ahí sí que es súper difícil controlar. ¿Qué niño o qué adolescente puede estar jugando o qué adulto puede estar jugando y hasta cuándo? Porque lo llevas en el móvil. Uh-huh. O sea, yo no puedo tener a mi hijo todo el día controlado en casa o tenerlo sin móvil porque me interesa a lo mejor que lleve el móvil para tenerlo localizado. Tendrá que tener una tarjeta, un número, una cuenta. Tendrá que haber algo. Pero claro, también sabemos, teóricamente, en las salas de juego estas que hay ahora en cada esquina, no pueden entrar menores. pero sabemos que entran, ¿eh? Y de hecho mucha gente que está como ludópata está entrando ahí también, o sea, que quiero decir, ahí sí que hay un problema. Sí que se supone unas reglas del juego, ¿no? Las cuales sí que hay unos DNIs y bueno, uno se autoprohíbe, ¿no? Y paga una tasa, exactamente, la autoexclusión, de tal manera que sí que si hay una regularización, como comentamos, sí que ese individuo, ¿no?, pues es un poco identificado y ya no va a pasar a sala, ¿no? Pero en muchos de los casos la conciencia no está y tenemos la mirada, ¿no?, de empresario recaudador, como comenta Chema, y entonces, bueno, que entre quien sea, ¿no?, porque es mi negocio y lo que me voy es a lucrar, ¿no? Sí, bueno, hay dos lugares emblemáticos que mucha de la gente que compra, porque hay gente que compra asiduamente, pero hay gente que compra nomás en los torneos principales, en los sorteos principales. Navidad, Año Nuevo, Reyes, muy emblemáticos. Y doña Manolita, que hace mucho tiempo que vendió el lugar en la Villa Capital, hoy fue muy bien premiada, repartió bien los premios. Y el otro lugar es un pueblo de Cataluña, que significa, creo que, la suerte. En catalán significa suerte. Pero aparte de la estadística, yo quisiera preguntarle a la terapeuta rápidamente, ¿qué representa ese, del momento que tú compras el billete hasta que se hace la lotería, hasta que se hace el premio, ese momento de ilusión que tienes, que a lo mejor vas a ser el mejor afortunado? Bueno, ahí está la expectativa, ¿no? La cuestión es que, bueno, uno tiene una ilusión, vamos a decir, ¿no? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué sería lo positivo, ¿no?, en todo esto? El decir, bueno, esta ilusión con un objetivo, ¿no? Dices, ¿qué harías, ¿no?, si te toca la lotería? Y además, recientemente en el cine español, ¿no?, el Si yo fuera rico, que está también rompiendo todos los esquemas de entradas, ¿no?, al cine. Entonces, bueno, si uno juega con una ilusión concreta, en fechas concretas y con una conciencia crítica, dice, bueno, pues yo estoy ilusionado porque gracias a esto me compraría, pues mira, pues un pequeño apartamento, ayudaría a mi madre, me compraría un coche. Bueno, pues siempre que vayamos en esta vía, bueno, pues adelante y bueno, pues con esta ilusión sí, ¿no? Ilusión, pero siempre algo concreto. Bueno, pues ha quedado un poco los puntos de vista expuestos de todos nuestros compañeros y bueno, esperamos que al menos os hagáis una serie de preguntas antes de seguir jugando y apostando. Y que la suerte les favorezca, ¿no? Eso a los que compran. Feliz año a todo el mundo, ¿eh? Feliz año, feliz año. Tenemos que finalizar. Recordaros, podéis escuchar el programa repetido los martes en el 101.8 Radio Topo, en la plataforma iVoox, donde subimos todos los programas, cuando podáis o mejor os vengan, así como en la cuenta de Twitter, @casaenlamochila, y en las cuentas de Facebook, con La Casa en la Mochila y Radio Topo, y en la web www.radiotopo.org. Nada más, desearles una feliz salida y entrada de año. Cuidado con el alcohol y los dulces, divertiros y pasarlo bien. Nosotros volveremos el próximo domingo ya en el 2020 con nuestro primer programa del año a las 18 horas. Os esperamos, no os falléis. Desearos paséis una buena semana. Buenas tardes a todas y a todos.